tal? Yo soy Teresa Garza y esto es checalamovie.net. Nos encontramos vía telefónica con Enrique Vila. Él es uno de los participantes en esta increíble película que está por estrenarse, que es la película de Cars 2. Enrique, cuéntanos tú mismo cuál es tu participación en lo que es la realización y la producción de Cars 2. Hola, ¿qué tal, Teresa? Muy bien. Bueno, yo trabajo aquí en Pixar, he estado trabajando en este proyecto durante casi un año y yo estoy en lo que llaman el departamento de efectos, de animación de efectos, que es toda la parte pues que sería fenómenos como digamos físicos, serían explosiones, fuego, polvo, humo, destrucciones, este tipo de cosas. Y es lo que yo he estado trabajando en este proyecto. Wow, dime cuál ha sido cuál fue tu escena favorita en la que la que nos costó muchísimo trabajo la película es la secuencia de entrada que se llama Spy Opening, es unos 8 o 9 minutos que ocurre en alta mar en un campo de plataformas. Eso es una secuencia que tiene 8, 9, 10 minutos, o sea que es una parte muy pequeña de la película, menos del 10%, pero llevaba el 30 y tantos% de trabajo en. ¿De verdad? En particular, esa escena implicó entonces muchísimo trabajo. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, sí. Si ya la verás cuando la gente vaya a verla, pues. Porque bueno, toda la película tiene mucha acción y muchos efectos, pero esa secuencia fue intensa para el. ¿Y qué es exactamente de lo que tú te encargas al realizar la animación? Bueno, en esa parte yo hice todo el fuego que se ve. Juegos, y eso se hace con software que tenemos aquí y ya está, es una se llama simuladores de fluidos y programas que tienen parámetros que ir uno a uno controlando hasta que produce el efecto que desea y que el director en este caso le gusta.